nosotros. Muy buenos días, Sofi. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Muy bien. Digo para nosotros que no dejamos nunca de crecer, así que ay, yo... Ay, no, claro que no. Me considero siempre una niña. ¿Qué nos trajiste hoy? Hoy les traigo cuentos de buenas noches para niñas rebeldes. Bien. Su autora es Elena Favilli y el libro cuenta con una recopilación de 100 mujeres aproximadamente que se mudaron de un país a otro persiguiendo sus sueños. Hay desde chefs, cirujanas, músicas, políticas, campeonas de judo, de ajedrez. Sus historias motivarán a las niñas a que sigan sus sueños sin importar a dónde las lleven, digamos. Uh-huh. Vos sabés que yo tengo un tomo de este libro, Cuento de Buenas Noches para Niñas Rebeldes, habla de mujeres políticas y destacadas de principio de siglo, me da la impresión a mí, de siglo XX. No había visto este, que son 100 mujeres migrantes que cambiaron el mundo. Claro, el otro también lo tenemos y hay uno que es una edición, que es la edición que vos decís, y después está este, que son 100 mujeres migrantes. Espectacular. Que cambiaron al mundo. Así que y después hay agendas también para niñas rebeldes, que también está en la Biblia, está buenísimo. Bueno, como siempre, invitamos a la barriada a que se acerque a... Este se puede sacar, ¿no? Este se puede sacar, sí, este sí. A que se anoten a la biblioteca que está ahí en el barrio escondido y que retiren los libros que se pueden retirar y que si no, los compartan ahí en la mesa grande. Sí, invitamos a todos en realidad a que se hagan socios de la biblioteca. Sean del barrio, no sean del barrio, tenemos material hermoso para poder compartir. Buenísimo, Sofi. Te agradecemos como cada martes y repetimos el título y la autora. Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes, 100 mujeres migrantes que cambiaron al mundo, Elena Favilli. Gracias. Gracias a ustedes. Pasó por Radio Kermés, como todos los martes, Sofi Martínez de la Biblioteca Popular Teresa Pérez, el barrio escondido presente.